En el Instituto Especial Melbourne nos estamos agrandando para ti. Ahora tenemos nuestra nueva sede en la Antártica. Cágate de frío y ven a clase, no importa que te quede dormido, porque en la Antártica el invierno dura 6 meses y está de noche, así que era la misma weá. Instituto Melbourne, sede Antártica, clases especiales. Tío Ben te enseña a hacerte la puñeta sin que se te congele el semen. En el Centro Especial Melbourne, la idiotización del alumno es lo principal, porque hay cosas que no tienen solución.